Book 2 خمسة cinco cinco البلدان واللغات países e idiomas países e idiomas John من لندن Juan es de Londres Juan es de Londres. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Londres está en Gran Bretaña. Londres está en Gran Bretaña. هو يتكلم الإنجليزية. Él habla inglés. Él habla inglés. María من مدريد. María es de Madrid. María es de Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid está en España. Madrid está en España. هي تتكلم الإسبانية. Ella habla español. Ella habla español. Peter y Marta من برلين. Pedro y Marta son de Berlín. Pedro y Marta son de Berlín. تقع برلين في ألمانيا. Berlín está en Alemania. Berlín está en Alemania. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ ¿Habláis vosotros dos alemán? ¿Habláis vosotros dos alemán? ¿Habláis vosotras dos alemán? London, عاصمة. Londres es una capital. Londres es una capital. Madrid y Berlín, عاصمتان أيضا. Madrid y Berlín también son capitales. Madrid y Berlín también son capitales. العواصم كبيرة وصاخبة. Las capitales son grandes y ruidosas. Las capitales son grandes y ruidosas. تقع فرنسا في أوروبا. Francia está en Europa. Francia está en Europa. تقع مصر في أفريقيا. Egipto está en África. Egipto está en África. تقع اليابان في آسيا. Japón está en Asia. Japón está en Asia. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Canadá está en América del Norte. Canadá está en América del Norte. تقع Panamá في أمريكا الوسطى. Panamá está en Centroamérica. Panamá está en Centroamérica. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brasil está en América del Sur. Brasil está en América del Sur. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.